No importa qué tenemos o cuánto almas tenemos. Lo que importa es decir que Jesús vive en ti. You know, que todo el mundo vea que es así. A veces no avanzamos por las cosas que escuchamos.